cómo está esto. Vamos, no. Pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Sí, para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. Solo en una litera se duerme llover. Su madre pide a Dios que lo ayude y que vele por él. Un mal paso, la calle, la equivocación, 24 años y tiempo en prisión. Solo en una litera se duerme llover. A las 10 de la noche se apaga la luz. A las 10 de la noche se enciende su imaginación. Y se vuelve una estrella de televisión. Sueña con escenarios en que no cantó. Solo en una litera se duerme Joel. Y va inventándose su historia con canciones de amor, escenarios y gloria. Acumulando su energía total, siempre pensando en llegar. ¿Por qué no? ¿Quién se da? ¿Quién no ha besado tierra? ¿Quién no tiene culpas? ¿Quién puede tirar la primera piedra? Y que muestre en la cara los que nunca se han equivocado. Y que con su paz se lo coman los que no han llorado. Sueña con abrazar a su novia de ayer y volver a mirar ese barrio que lo vio crecer. Y tomar en la tarde un buche de café, caminar hasta donde le lleven los pies. Solo con sus recuerdos se duerme Joel. No está echándole la culpa a la sociedad y espera que al final de este tiempo su falta pueda pagar. Solo quiere tener otra oportunidad. Son eternos los días, no quieren pasar. Solo con su esperanza se duerme Joel. Y va inventándose su historia con canciones de amor, escenarios y gloria. Acumulando su energía total, siempre pensando en llegar. ¿Por qué no? ¿Quién se lava la mano? ¿Quién no? ¿Quién no tiene culpas? ¿Quién puede tirar la primera piedra? Y que muestren la cara los que nunca se han equivocado. Y que con su paz se lo coman los que no han llorado. Oh. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Pero muchos saludos para todas y para todos en esta mañana de jueves 9 de octubre de 2014. Así arranca La Ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El director de la estación es Manuel Lazo y el hombre de la consola es Luis Yerloyo. Mándale besos, saludos y felices vacaciones a Enza García. Le saluda este servidor Randolph Borges. Y te damos la bienvenida a ti, protagonista, a ti, hacedor de patria, a ti, hacedor y hacedora de revolución, constructores de ciudadanía de la buena. Esos son ustedes los que participan y activan esta ventana desde esta hora. Abrimos musicalmente con Moneda Dura, agrupación de la hermana República de Cuba. Oye tú, la primera piedra. ¿Ah? ¿Quién va a tirar la primera piedra? ¿Quién será que se atreva a lanzar la primera piedra que esté libre de pecado, no? Y nadie puede decir eso. En todo caso, con este tema y esta letra, les indicamos a todas y a todos los que hoy nos sintonizan a no juzgar a los demás, no juzgar a quienes, por supuesto, están en la acera de enfrente, a quienes son adversos, no caer en juicio. Sus acciones, las acciones de todos nos definen, no las palabras. La actitud es la que nos define, quiénes somos. Y la actitud define, por supuesto, a los médicos y médicas que se están formando en nuestro país, que ayer celebraron su día, los médicos y médicas comunitarios. Presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó este acto de graduación de médicos comunitarios. Deben ser la vanguardia científica, sentenció el mandatario nacional. 40 nuevos médicos integrales comunitarios recibieron el título ayer en un acto en el Teatro Nacional de Caracas con motivo de la celebración del Día Nacional del Médico Integral Comunitario. Durante la juramentación, el mandatario llamó a estos nuevos profesionales de la salud a apegarse estrictamente a los principios y valores éticos que demanda de un médico la transparencia en el servicio científico para darle salud al pueblo. Garantizó el jefe de Estado el apoyo de su gobierno para que los jóvenes se especialicen por alguna rama de la medicina. Ustedes tienen que ser los médicos de mayor conocimiento científico que jamás haya habido en esta tierra venezolana. Tienen que ser la vanguardia científica de las ciencias médicas en Venezuela. En este sentido, se fundó la Universidad Nacional de las Ciencias Médicas. Ahí está, para formar enfermeros, bioanalistas, médicos y médicas, no solo de Venezuela, sino de América Latina y el Caribe. En este acto, el presidente Maduro recibió el tricolor nacional por parte de un grupo de médicos de la República de Cuba, integrados por la doctora Iraida Elena Rebet y el doctor José Gregorio Hernández Perdomo, quienes asistieron en representación de la primera promoción de los médicos integrales comunitarios. De forma emotiva expresaron su gratitud por el apoyo brindado por el comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Igualmente, el mandatario nacional abanderó a Alice Briceño e Iván Reyes como los dos estudiantes más destacados de esta promoción que se graduó el día de ayer. Indicó el presidente que como parte del programa de medicina integral comunitaria, a la fecha se han graduado un total de 18.000 médicos integrales comunitarios con una nueva forma de practicar la administración de salud en nuestro país, con una forma más humana, más cercana, donde el ser humano es lo que importa y no la plática que reciben, a veces con algunas triquiñuelas, ¿no? Algunos médicos formados en las universidades del país, que están formados bajo la óptica capitalista, la óptica de convertir al paciente en mercancía. Ahora, los médicos integrales comunitarios vienen a devolver ese justo valor que tiene el ejercicio de la medicina en nuestro país y en el mundo, brindando apoyo, brindando sus conocimientos en pro de la recuperación de la salud de las personas, en este caso del pueblo venezolano. Y ya que hablamos de esto, de la recuperación de la salud, una de las herramientas que utiliza la medicina integral comunitaria es la salud preventiva. No es la salud que te voy a curar después que te enfermaste. No, porque los médicos comunitarios se meten en las barriadas, se meten en las zonas populares, se meten en las urbanizaciones donde también les dan acceso, ¿no? Porque hay que ver esto, ¿no? La resistencia a las políticas del Estado venezolano a veces llega a tal grado de irracionalidad. No, estos médicos yo no los quiero. No. Bueno, váyase por un sistema de salud y pague si usted puede pagar. Pero estos médicos también están formados para brindar servicios de asesoría para la salud preventiva. ¿De qué se trata esto? Bueno, dictan talleres, dictan conferencias, dan consejos de salud para prevenir enfermedades. Y de esto se trata, no tratar solamente la salud cuando ya usted está enfermo, cuando ya el mal está adquirido, sino informarse y formarse para evitar enfermedades. En el acto de ayer, el jefe de Estado reiteró su alianza con el pueblo cubano en materia de salud y manifestó que un día estaremos en condiciones con nuestra hermana Cuba para que nuestros médicos también se vayan a prestar su servicio humano a otros pueblos de América, Latinoamérica, África y Asia. Un día estaremos también a ese nivel. Se prevé en los próximos años formar un total de 60.000 médicos venezolanos en la especialidad de medicina integral comunitaria. Este acto también sirvió para que se suscribiera algo bien importante. Usted sabe de la epidemia terrible que surgió en África de ébola, ¿verdad? Esta epidemia que ha cobrado centenares de víctimas en nuestra hermana África, que se ha extendido en casos puntuales a otras naciones. Ya se tiene el conocimiento de la presencia de una persona que adquirió este virus de ébola en Estados Unidos, que lamentablemente falleció. Se conoció la noticia el día de ayer. Falleció esta persona contagiada de ébola en Estados Unidos. Allá están tomando medidas bastante rígidas para evitar estos contagios. 50 personas que tuvieron contacto con este infortunado que ha sufrido pues el desenlace fatal de haber cedido ante esta enfermedad. Bueno, 50 personas están recibiendo tratamiento exhaustivo, tratamiento cercano para evitar este contagio. También en España se conoció un caso de una persona contagiada de ébola. Su situación en este momento es crítica. El ébola es una enfermedad mortal, terriblemente mortal. Y la situación de esta persona es crítica, lo que ha ocasionado todo un revuelo en las informaciones en España. Incluso personas que están pidiendo la renuncia de las autoridades sanitarias de aquella nación europea. Bueno, hay que poner las bardas en remojo cuando se ven las del vecino arder, ¿no? Y eso ha hecho Venezuela muy cuestionada. Fue la decisión del presidente Maduro de donar 5.000 millones de dólares para la causa de la lucha contra el ébola. Fue severamente criticada. Todavía critican, ay, ¿cómo es posible que se esté dando tanta plata para luchar contra el ébola, que no sé cuánto y tal? Miren, señores, ahí está ya Estados Unidos, un caso, lamentablemente falleció. En España hay otro caso, y está grave la persona en este momento. Bueno, ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció otra fase de este plan para evitar que estas enfermedades lleguen a nuestro continente o a nuestra parte del continente. Nos decíamos en aquella oportunidad, cuando fue tan criticado el donativo que hizo la República Bolivariana de Venezuela a la lucha contra el ébola, oye, si el presidente no hubiese hecho eso en su momento, lo hubiesen criticado. Pongamos, ojalá que eso no ocurra, y se están tomando todas las medidas también para que no ocurra, pero pongamos que llegue un caso a Venezuela de esto. Oye, ojalá que no. Nos cuide Chávez, nos cuide el Altísimo, nos cuide cualquier ente, cualquier deidad a la que usted le profese fe de que llegue un caso de estos a Venezuela. Pero pongamos que esta sea la situación. Empezarían a criticar a Maduro. Viste que no hizo nada. Viste, y eso estaba ya latente por allí y aquí no se hizo nada. No, se están haciendo las cosas. Se están tomando los correctivos. Y ayer el presidente Maduro, en el acto de graduación de médicas y médicos integrales comunitarios, convocó a una reunión con los países del ALBA para coordinar medidas preventivas contra el ébola. El presidente venezolano anunció este miércoles esta convocatoria a los pueblos, a los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, con la finalidad de coordinar estrategias de vigilancia sanitaria y epidemiológica contra el ébola. Desde el Teatro Bolívar de Caracas, donde se desarrolló este acto de juramentación de 40 nuevos médicos integrales comunitarios, el jefe de Estado aseveró que los países miembros del ALBA cuentan con los sistemas de salud más protegidos y poderosos de toda América Latina. He propuesto, dijo el jefe de Estado, que se haga una reunión muy rápida, de emergencia, de los ministerios de salud de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, aquí en Caracas o en La Habana, para revisar nuestros protocolos y establecer una cooperación cercana integral y prepararnos para combatir el ébola. Maduro afirmó que en el país se han tomado todas las medidas necesarias y que se han aprobado inversiones tremendas para vigilar de manera preventiva y evitar la propagación del virus en la nación suramericana. Yo llamo a todo el país a colaborar con el sistema público de salud en los aeropuertos, en los pasos fronterizos y en todo el sistema de vigilancia sanitaria y epidemiológica del país, expresó en cadena nacional de radio y televisión. La enfermedad, declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia pública sanitaria internacional, ha cobrado la vida de más de 3.000 personas en África Occidental, siendo Liberia, Guinea, Nigeria y Sierra Leona los países más afectados. En este sentido, bueno, ya está convocada esta reunión de emergencia para los países del ALBA. No dudamos que también de repente los países de la UNASUR o los miembros de la CELAC se empiecen a animar a tener reuniones de este tipo. Bastante que son necesarias, bastante que es de manera impostergable la unificación de criterios para evitar que este mal se siga propagando en el mundo. Continúa la guerra que ha declarado el gobierno venezolano al contrabando. Ayer declaraciones irrebatibles, las de Vladimir Padrino López, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien además encabeza este operativo, este plan de choque al contrabando activado el pasado mes de agosto con mayor contundencia, pero que además refleja toda una tarea que se ha multiplicado a lo largo de 2014, año en el cual, escuche bien, año en el cual se han incautado un total de 25.448 toneladas de alimentos para el consumo humano. Eche número allí. Saque usted la cuenta de lo que pesa. 25.448 toneladas de alimentos de consumo humano, un total de 14.695 toneladas de material estratégico para la construcción, de los cuales figuran cemento, bloques, cabillas, que también han sido contrabandeados por nuestra zona fronteriza. Y bueno, agárrese bien, señora, agárrese bien, señor, esta cifra. Alarmante lo que estaba pasando en cuanto al contrabando de combustible se refiere. En 2014, nada más este año, se han incautado 53.456.000 litros de combustible entre diésel y gasolina. Se dice facilito la cifra, pero saque usted los números. 53.456.000 litros de combustible entre diésel y gasolina. Y así tuvimos hace poco una protesta de pimpineros y maleteros del lado colombiano que estaban reclamando por su derecho a seguirnos saqueando, chicos. ¡Qué barbaridad! Por su derecho a seguirnos robando el combustible y los productos de primera necesidad aquí en Venezuela. Esto es fin de mundo, ¿no? Inmoral, calificaron funcionarios del gobierno venezolano esta protesta. Inmoral. Nos gustaría saber si ha habido un enérgico pronunciamiento del lado colombiano por estas acciones, en las cuales, bueno, quemaron propiedad privada, quemaron vehículos, quemaron hasta una caseta de policía. Bueno, Vladimir Padrino López dijo ayer que este esfuerzo, en el cual se han incautado toda esta cantidad de materiales en este año, se han sumado varias operaciones desarrolladas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, labor que se extiende por toda la zona fronteriza nacional, específicamente por los 2.219 kilómetros de territorio que hay entre Colombia y Venezuela. La frontera más viva de toda Sudamérica, sin lugar a dudas, y una zona que se presta para cualquier cantidad de irregularidades. Así llegamos al momento de la pausa musical en esta ventana. Son las 10:24 minutos y tras acciones como esta, exitosas, que hemos visto por parte de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros cuerpos de seguridad y, por supuesto, del gobierno bolivariano, nosotros con fe, con esperanza, decimos, igual que Alí Alejandro I, que habrá que creer. Bajito esperaba por mí y fue despidiéndose siempre más lejos que un día pensé en desistir. Después el ratón de los dientes y magia cada Navidad. Aquel Santa Claus que bajaba sonriente, pero nadie lo pudo mirar. Habrá que creer, habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Habrá que creer, habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer, habrá que creer. Después en la prepa pasó por la tropa, pero fue mi primera mujer. El patio, la gran ceremonia. la luz tricolor. Después la traición de quien roba deshonra y nos vende el derecho y la voz. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Habrá que creer. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer. Habrá que creer. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Momentos en la historia. Octubre Rojo, captura y muerte del Che Guevara. Ernesto Che Guevara de la Serna, antes de su asesinato el 9 de octubre de 1967, ya era un referente revolucionario para el mundo. Yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Desprendimiento de todo por convicciones ideológicas se observó en su máxima expresión cuando el Che Guevara, luego de la victoria de la Revolución Cubana, buscó llevar justicia a los pueblos del mundo. Así, dejó sus altos cargos en el gobierno cubano y se dirigió al Congo en abril de 1965, intentando un movimiento revolucionario que lamentablemente no tuvo éxito. Los intentos del Che Guevara por reivindicar los pueblos reprimidos por el imperialismo lo llevarán a Bolivia en el año de 1966 con intención de derrotar a la dictadura. Para esto formó el Ejército de Liberación Nacional. Esta organización guerrillera funcionó por un año, pues el 8 de octubre de 1967 el ejército boliviano, con asesoramiento estadounidense, cercó al Ejército de Liberación Nacional. El Che Guevara hizo lo posible para detener el ataque, pero no lo logró. Con una herida de bala en la pierna izquierda, Ernesto Che Guevara de la Serna es capturado y posteriormente fusilado el 9 de octubre de 1967, en una escuela del pueblo boliviano llamado La Higuera. Su ejecutor fue un subordinado de nombre Mario Terán. Aquel sargento que no podía disparar y el Che le dijo, deja de temblar y dispara que vas a matar a un hombre. Tuvo que tomarse unos tragos para poder matar. Y el Mario Terán dice, después, aquel hombre yo lo vi muy grande, muy grande, muy grande lo veía. Era un gigante. Claro que tenía que verlo grande. Aquel enano que no fue sino la mano del imperio, tembloroso, cumpliendo la orden de ejecutarlo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Toda la movida sentida en la radio. en La Taguara Latina, los grupos del momento, las bandas del recuerdo. Quédate en la radio, quédate con nosotros. La Taguara Latina, todos los jueves de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM con Sinamay González. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Sin la chispa de la música y su canción, sin el alma de los músicos, su calor, su esperanza, su cadencia, su bendición. ¿Qué sería de la vida sin la pasión? Oye, de la música, su canción. Oye, sin el alma de los músicos, su calor, su esperanza, su cadencia, su bendición. Llegaron los músicos con su algarabía, llegaron cantando como yo quería. Oscar, los músicos, mi bajo y yo, llegaron, y el gran combo, llegaron, no hay cama para tanta gente, llegaron, y la villa llegó, los músicos, señoría, llegaron, Santa Rosa, llegaron los músicos, pido la paz, llegaron, para esta guerra, los melódicos, llegaron, una virgencita, llegaron los músicos, de la caridad. La dimensión, llorarás y llorarás. Ah, bueno, y por supuesto, caña dulce, sábrame la o. Y mira quiénes están llegando, los gaiteros y su sabor. Llegaron Coquibacoa, Reyes de la Tamboré. Maracaibo 15. Llegaron los músicos. ¿Qué te pasa, viejo? Llegaron. ¿Qué te pasa? Los músicos. Y usted ya se montó. Llegaron. Con melodía. Llegaron los músicos. Llegaron. La pastora al saladillo. Los músicos. Con todos estrellas. Y junto a Caña Dulce. Llegaron los músicos. Ponemos el llegaron melao. Los músicos. Con su algarabía. Llegaron cantando. Y la alegría por el mundo entero. Parte llegamos llegaron, para poner la alegría en los llegaron, corazones. La música es una bendición. Quiloca y es músico, ¿eh? Venezuela. Está la gente de Caña Dulce, que al son de esta parranda nos cuenta que llegaron los músicos. Llegaron a esta segunda media hora de La Ventana que se abre desde Alba Ciudad. Y también esperamos por su participación. Recuerden las vías de contacto por teléfono 562-7949, 562-3953. Disponible también la mensajería de texto. No, ¿qué mensajería? Dije, no. Disponible están en las redes sociales. Mucha participación, por cierto, en las redes sociales. Grupo La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Oye, recomendable para su revisión. Una información publicada hoy en nuestra página web www.albaciudad.org. Saben ustedes que recién juramentado el ministro Reinaldo Iturriza como ministro de la Cultura ofreció una entrevista a un medio privado en la cual se tituló que al ministro le gustaba el rock, el reggaetón y el merengue. Se titulaba de esta forma. Por supuesto, en el titular omitieron un detalle que dentro de la entrevista el ministro explica. Y es, bueno, su afición por diversidad de géneros, su visión amplia de la gama de géneros musicales, siempre y cuando tengan letras respetuosas, letras con contenido. Él decía que el problema no es el género musical, sino el contenido de las letras. Y cuando hablaba del caso del reggaetón, que sabemos que es bastante conocido por sus letras que van en contra de las damas, por sus letras que plantean situaciones explícitas de intimidad entre los seres humanos. Ay, qué elegante, ¿no? Para llamar estas cosas, ¿no? Pero bueno, sabemos que este género no... Quienes lo practican por allí regularmente no tienen mayores... un lenguaje adecuado, ¿no? Para expresar este tipo de situaciones. Pero él se refería a letras como, por ejemplo, artistas como Tego Calderón o Calle 13, que a través del reggaetón, bueno, tienen algunas de sus letras, se refieren a otras situaciones y dentro de este género musical. Hoy en nuestra página web está una semblanza, pues, y una recopilación de declaraciones posteriores a esta entrevista que el ministro Iturriza hizo. Titula nuestra página: "Yo no defendí ni el perreo ni el lenguaje machista en ciertos géneros musicales". Y es una entrevista en audio que tenemos colgada en nuestra página web, donde el ministro del Poder Popular para la Cultura aclara algunos puntos en torno al debate ocurrido en las redes sociales luego de publicarse esta entrevista en el diario Últimas Noticias, titulada "A mí me gusta el rock, el reggaetón y el merengue". Yo no hice una defensa crítica ni del perreo ni del lenguaje machista de algunos autores, que difícilmente se puede decir que son realmente artistas, dijo el ministro. Pero esa es mi opinión personal. De la misma manera que defendí a Tego Calderón, puedo haber hecho perfectamente, o puede haber dicho directamente, que no me gusta el hip hop gangsta, este hip hop que hace oda a la violencia, al malandreo, ¿no? Que no me gusta Wisin y Yandel, dice el ministro, que me parecen una aberración de la industria cultural, pero hay gente que le gusta, por supuesto, desde mi trinchera trato de construir una cosa distinta, sentenció Iturriza. Escucha la entrevista completa en www.albaciudad.org. Tenemos llamada en línea, le atendemos. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Buenos días, Randol Borges. Buenos días, Luiger. Buenos días, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Muy bueno tú lo que estás explicando allí, hermano. Porque el buen parlamento, el buen verbo, no riñe con más nada. Claro. Sino, ¿verdad? Sino las personas aquellas que gusta de tener siempre ese tipo de verbo altisonante, grotesco, es lo que no debe ser cultura, es lo que no debe ser los buenos ejemplos. Pero bueno, vamos a empezar con lo nuestro, pues. El tal día como hoy también, porque tal día como hoy, en 1557, se funda la ciudad de Trujillo. Ella fue refundada varias veces, pero en 1557 fue la primera vez y se llama Trujillo de Nuestra Señora de la Paz. Por eso se le dice que es la ciudad de la paz. Y ahí está la Virgen de la Paz, el monumento. Exactamente. El monumento. Tal día como hoy también, pero un año después se funda la ciudad de Mérida, también una ciudad que se fundó en Lagunilla, después la trasladaron a Mérida, y se llama, ¿cómo se llama? La ciudad de los caballeros, ¿verdad? Se le dice por eso que la ciudad de los caballeros en Venezuela es la ciudad de Mérida. También tal día como hoy, en 1915, se abre el Círculo de las Bellas Artes, Leoncio Martínez Leo, autor de ello. También en 1937, el aviador estadounidense Jimmy Angel digo yo en este, y esto es una opinión personal porque no sé si es así, ajá, me imagino que aterrizó allí por casualidad o por algún accidente o para algún desperfecto, hay un desperfecto, eso es lo que también trasciende, pero no se cuenta mucho, ¿no? No se cuenta mucho, sí. Entonces se llamó Jimmy Ángel hasta que vino Chávez, no, eso se llama churumerú, hermano, no, ver, caída de agua. Chávez rescató el nombre originario. Correcto. Sí. Bueno, y también hoy también se conmemora el asesinato de el Che Guevara. Sí. Pero también, para que usted también tome en cuenta, porque hay dos artistas también que nacieron tal día como hoy. Usted que le gusta, en el tercer, para finalizar el programa, la cosita buena para el oído, la caricia para el oído. Tal día como hoy nació Olga Guillón en el año 1922, bolerista cubana. Okay. Y tal día como hoy nació un señor llamado Winston John Lennon. Sí, señor. Ajá. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer un comentario también sobre lo que dijo Padrino López. Antes quiero decir felicitaciones a todos los médicos integrales que se graduaron ayer, los que están haciendo el posgrado. La nación los necesita, Venezuela los necesita, el mundo los necesita. Así que a estudiar y la nación a prosperar en ese sentido, pues. De lo de Padrino López, ¿verdad? Usted habló que 57 millones de litros de combustible, sí, 14 señor. Millones de 14 de toneladas, perdón, de material ferroso, material para la construcción. Para la construcción. Sí. Y también unas 25 mil toneladas de comida, sí, por decirlo así, uh-huh, como reflexión, hermano. Y si eso fue lo que incautamos, ¿cuánto no habrán pasado? Ah, bueno. Ah, ahí donde estamos. O sea que Venezuela en este momento está importando, porque nosotros pues estamos produciendo poco y es lo que se quiere que el país pueda producir, ¿verdad? Estamos importando no para 30 millones, sino para 40 millones que estamos manteniendo. Nada más un país como Venezuela puede soportar esto. Y es lo que tenemos que ver nosotros como venezolanos, de ponerle un punto final a ellos, señores. Si nosotros no le ponemos cuidado, el país se lo van a llevar la gente mal geniada, mal educada y los que les gusta hacer negocios ilícitos. Por favor, una vez más. Para finalizar, hoy es el Día Mundial de la Visión. Para aquellas personas que gustan tener colectivos, ¿verdad? Hoy es el Día Mundial de la Visión. Y también tal día como hoy, en el año 1879, abre la Unión Postal Universal, o sea que hoy es el día del correo, del email, hoy es el día del correo universalmente hablando. Okay. Por lo demás, uh-huh, hasta mañana. Hasta mañana, mi hermano. Gracias por la llamada, por todos los comentarios. Por allá vamos a preparar algo para la última media hora en materia musical, como nos ha indicado la efeméride de hoy. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buen día. Te escuchamos, estás al aire. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Aló? ¿Será que no me escuchas? Está al aire, te estamos buenos escuchando. Buenos días. Buen día. Ah, le hablo al Neris Mendible de aquí de Colinas de Bellomonte. Dijo, es que estoy tan desesperada por hace días por hablar con ustedes. A ver, bienvenida. Mira, la primera es la primera parte es Farmatodo, Unicasa, Central Madrileña. Acumulan los productos de primera necesidad, como champú, jabón, ace y todo eso, y después llaman a toda la gente que trabaja en los negocios y a sus amigos y los empleados. O sea que la gente que vive aquí en Bellomonte, en las Mercedes, no se surte de eso supermercado. Tercero, el bicentenario que tenemos aquí en las Mercedes, camarada, uh-huh, ese bicentenario está únicamente para atender a todo el mundo menos a nosotros. A nosotros no nos sirve para nada. Yo como GCVC, como comunidad, como activista del partido, yo he estado normalmente, he ido a hablar con ese señor como 3 o 4 veces. Primero le reclamé porque todas las afiches del camarada Chávez y del comandante y de Nicolás, todo eso lo quitó. Queda ¿sí? un solo afiche. Ah, caramba. Tercero, ahí yo digo que él debe hacer como una política para la gente que vivimos aquí. Por lo menos un día, dejarnos una paleta y vendernos aunque sea en la noche. Pero cuando tú dices que no le venden a la comunidad de allá, ¿a no, quién? No, ¿a es quién? Que no tenemos chance, que Rando, mira, esas son colas desde las 4 de la mañana. ¿Pero a quién le están vendiendo entonces? A toda la gente que viene de todas partes, de Valle, Coche, todo. Y ellos tienen también Bicentenario, ellos también tienen, yo no sé si son bachaqueros, yo no sé qué son. Yo no sé qué son, yo sé que yo no he podido ni comprar ni café, ni azúcar, ni ace, ni nada. Hoy tuve que lavar las camisas de mi hijo con jabón azul. Qué bárbaro. Con eso te digo todo. Qué bárbaro. Igualmente, hubo un llamado a los golpistas esos, gobernador y alcalde, que no existen en esta broma, no existen. La basura nos está comiendo, son toneladas. No, ahora no es el municipio Sucre, ahora están los dos iguales. Tenemos 5 días que no recogen la basura y nos aumentaron 70 bolívares más al recibo del aseo. Yo lo pago porque va pegado a la electricidad, pero si no, no lo pagara. Yo creo que ya está bueno ya que el gobierno tome una medida sobre esas cuestiones, pues o ellos entregan los cargos o tendremos que tirarnos a la calle o tiraremos la basura a la calle. Yo no sé qué vamos a hacer, pero... Ni la chiquinguaya aquí en el edificio, somos 13 apartamentos, 10 tienen chiquinguaya. La basura, toneladas en los estacionamientos porque no la recogen. Entonces, Rando, yo no sé qué vamos a hacer. Bueno, bueno, muchas denuncia, gracias, amiga. Pues. Gracias a ti por la llamada. Bueno, echa la denuncia para que sea manejada por las autoridades, tanto la denuncia del caso del Bicentenario y de estas redes de comercios privados que... Ella mencionó que también están prestándose para el contrabando, el bachaqueo. Oye, a ver, ¿cómo se hace esto? Esto sí es bien difícil de contrarrestar, ¿no? Y es un hecho bastante frecuente. El hecho de que empleados o personal de los supermercados, sean públicos o privados, agarren el telefonito y llaman, fulanito, llegó tal cosa, dile a Mengano, dile a Perencejo, se multiplica la cola, se riega rápidamente la voz y se arman largas colas de gente que o hace acaparamiento doméstico o hace compras para el bachaqueo y surten asimismo al mercado informal que seguimos viendo y es una crítica que no vamos a descansar de hacer. Siguen surtiendo al comercio informal de productos de primera necesidad, cosa que tienen prohibido vender. Y la policía tiene la orden de incautar estos productos de primera necesidad que estén en el mercado informal. Y también tienen la orden de poner al servicio de las autoridades, a la orden de las autoridades, a quienes cometan este delito. Y seguimos viendo que esto ocurre. Esto es peligroso. Es peligroso porque... Oye, la gente, es algo que la gente está palpando en la calle, es algo que no se puede ocultar, es una realidad permanente y es una indignación que le da a la gente buena, chicos, que es la mayoría del pueblo venezolano. Indignación que le causa a la gente buena el salir a la calle y ver en los puestos improvisados de comerciantes informales los productos que van a buscar al abasto y no los consiguen, que van a buscar los supermercados y no los consiguen. Y ahí los tienen al doble, al triple del precio. Una especulación tremenda. Atacando directamente al bolsillo del pueblo. Lo que siempre decimos acá, una de las peores vergüenzas del mundo. Pobre robando a pobre, chicos. O me van a decir que esto no es un robo. Me van a decir que cobrar un paquete de pañales, por ejemplo, en 300 bolívares, no es un robo. Que cobrar una harina de maíz precocido en 30 o 40 bolívares no es un robo. Claro que lo es, hermano. Claro que lo es. Entonces, bueno, a tomar estas previsiones. Antes de la pausa, adelantamos sus comentarios en grupo de Facebook, bastante, en Twitter ni se diga. Aldi Niño nos dice en programa La Ventana 96.3, gobierno adquirió equipos modernos para evitar que el ébola llegue a Venezuela. Nos coloca un audio de esta información, ya nosotros la comentábamos sobre lo que dijo el presidente de la República en la transmisión del día de ayer. También nos reflejan información sobre Andrés Eloy Méndez, superintendente de Precios Justos, No será, dice en declaraciones de Andrés Eloy, no será un grupo de especuladores los que pongan de rodilla al pueblo. Esto lo dijo en una de las emisoras de mayor sintonía en Caracas, Margarita Mérida y Zulia. El audio refleja, por supuesto, lo que dijo el superintendente en una reunión del día de ayer. Nos agrega Noel García una fotografía, o mejor dicho, unas imágenes de caricaturas. Los caricaturistas andan con el moño suelto, ¿vale? Los caricaturistas drenaron todo el odio, toda la rabia, para no caer en la frase aquella del sinvergüenza que dice que gobierna Miranda, contra Robert Serra, chico. Caricaturistas que... ¿cómo es posible que un arte tan hermoso como el de ser caricaturista de medios impresos haya sido convertido en Venezuela en una cloaca? Y de esa cloaca salen creaciones que podemos calificar de excremento mental de la pluma de gente como Raima, como el señor Whale, ahora un tal Jorge Cruz, que ha hecho unas caricaturas donde aparece el camarada Robert Serra y lo dibuja así, bañado en sangre. Por ejemplo, por decir algo, no queremos nosotros dar más detalles de esta porquería. Pero así, vale, así los caricaturistas, así los medios de comunicación de la derecha han empezado esta campaña que ya habíamos anunciado, la segunda muerte de Robert. Lo mataron físicamente y ahora van por su asesinato moral. También nos comentan la fotografía del día de hace dos días, ¿no? De la premiación que recibió este atleta venezolano, este maratonista Marvin Blanco, por parte del presidente de la República, la Orden Generalísimo Francisco de Miranda, por ser ganador del Maratón Caracas Rock. Marvin Blanco condecorado y además recibió un carrito, su carrito Chery, ¿no? Nos agregan aquí un comentario en referente al ébola, a este mal terrible. Darwin Parra nos coloca una triste fotografía que está dándole vuelta a las redes sociales, que es la imagen de un niño en Liberia lanzado a la calle porque tiene ébola. Lo lanzaron a la calle y lo dejaron allí, tirado en la calle. Esta imagen del niño Saja Exco, un niño de 10 años, que falleció solo y desamparado en una calle de Liberia. Imagen que conmociona al mundo y esta es una realidad triste que está viviendo los diferentes países de África. El segundo mal después del ébola, que es el abandono infantil. Niños que han perdido a su madre o a su padre o a ambos por esta enfermedad, ni siquiera a su familia le dan albergue. Ni siquiera su familia, son rechazados hasta por el resto de su familia y dejados morir de mengua en la calle. Otra triste realidad que viven las naciones africanas que están padeciendo esta enfermedad. En Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Juan Guirola. Según Smolansky, los colectivos están armados. De allí el enfrentamiento en Quinta Crespo. ¿Qué sabe este ciudadano, alcalde? Se pregunta Juan Guirola. Nos escriben también, uno de los mejores resultados de nuestra revolución bolivariana socialista es la graduación de un nuevo contingente de médicos. Nos comentan también, se ha prohibido el mercal en Baruta, pero un concejal entrega alimentos en calle Manzanares. ¿De dónde salieron esos recursos? Buena pregunta. ¿Y quién ordenó suspender los mercales en Baruta? Por cierto, habrá que saber esto, ¿no? Nos señalan otros jueves de entrega de viviendas en la misión Vivienda Venezuela y algunos capitalistas vendiéndolas en el mercado especulativo. Denuncian que Corpoelec envía mensajes de texto con deudas que incluyen el mal servicio de recolección de desechos. Esto le corresponde al Estado. Nos agrega también Trotsky Colmenares esto de lo que comentamos de los caricaturistas. Cómo se han dedicado a difundir el odio a través de diferentes caricaturas en nuestro país. Mal terrible. Después dicen que por qué los votan de ciertos diarios, ¿no? Bueno, que sencillamente hay diarios que también han asumido un rol de responsabilidad. Oye, está bueno de seguir inoculando el odio en la sociedad, y sea por opinión escrita o por opinión visual. o audiovisual. Ya está bueno de seguir transmitiendo tanto odio. Nos dice por acá Juan, una duda, durante la Cuarta República y con gobiernos de la burguesía, ¿se entregaron equipos de computación a los estudiantes? Bueno, jamás, eso ni soñarlo. Además, tampoco era el auge, ¿no?, de tanta tecnología como sí la tenemos ahora. Pero vale la pregunta, además de los equipos de computación, ¿se entregaron libros gratuitos? ¿Se garantizó la educación gratuita? Más bien se estaba torpedeando la educación gratuita para hacerle el juego a la educación privada en el país. Son las 10:57, nos vamos a música. Acá tenemos a esta agrupación excelente, nacida aquí en Venezuela y sobre todo aquí en nuestra capital, Caracas. Es Caracas Sincrónica y nos trae su versión de Señor Howe. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo, y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación. Liberación. Liberación. Liberación. Liberación. Liberación. Momentos en la historia. Fundación de Mérida. La ciudad de Mérida, conocida oficialmente como Santiago de los Caballeros de Mérida, es la capital del estado Mérida y es una de las principales localidades de los Andes venezolanos. Se encuentra ubicada entre la Sierra de la Culata y Nevada, Por este motivo, es un gran centro turístico y además es el mayor centro estudiantil del occidente venezolano. El centro de la ciudad actualmente está rodeado por edificios coloniales, de los cuales resaltan el Palacio Arzobispal, el Palacio de Gobierno, la sede de la Universidad de los Andes y la Catedral. Fue fundada el 9 de octubre del año 1558 por el capitán Juan Rodríguez Suárez, nacido en Mérida pero de Extremadura, España, y fue quien le dio el nombre de Santiago de los Caballeros de Mérida en honor a su tierra natal. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Son 5 años revolucionando a través del pensamiento latinoamericano, siendo voz de las ideas de pensadores como Bolívar, Martí, El Che, y siendo parte de esta revolución con nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Este 12 de octubre, acompáñanos a celebrar este 5º aniversario, junto a Alba Ciudad 96.3 FM. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Momentos en la historia. El 9 de octubre de 1912 es fundado el Círculo de Bellas Artes en Caracas. Fue una asociación artística integrada por jóvenes pintores, periodistas, escritores, poetas, músicos, entre otras personas vinculadas al arte. Tenía la finalidad de promover de manera independiente la actividad de los artistas. Entre las personalidades que formaron parte del mismo, destacaban figuras como Manuel Cabré, Leoncio Martínez, Armando Reverón, Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco. El Círculo de Bellas Artes albergó la reacción de los jóvenes artistas contra las rígidas reglas del arte académico, redimensionando el arte venezolano en todas sus facetas, a la vez que impulsó cambios radicales en los métodos de enseñanza, echando las bases de un movimiento pictórico con el cual se identificaron varias generaciones de artistas. El Círculo de Bellas Artes tuvo su origen en la protesta que estalló en 1909 contra los métodos de enseñanza aplicados por Antonio Herrera Toro, director de la Academia de Bellas Artes de Caracas. Los jóvenes, que solicitaban una renovación de dicha institución, comenzaron a reunirse en la Plaza Bolívar de la capital, sitio de tertulia de la época. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Mi norte. invadían. Los caribes resistían. No, sus seguidores y sus hijos lideraron las batallas contra los perros enemigos. No, no, no, no, que degollaron su libertad. Mi norte es mi sur. Voy nadando al sur, lo sé. Mientras otros me critican y se burlan de mis ansias, no soy ciego, sé mi rumbo. Ahí está Guatopori, el tema que se llama igual que esta banda, ¿no? Guatopori, un tema ya tiene sus años rotando en las diferentes radios del país. Tema de conciencia y además que tiene que ver con lo que vamos a estar celebrando el próximo domingo, el Día de la Resistencia Indígena, ¿no? Este retorno a nuestras raíces, este retorno a nuestros ancestros. Y justamente queremos darle la bienvenida a Gustavo Pérez. Él es el vocalista de Guatopori, ha venido de visita desde Valencia, Estado Carabobo, desde donde es esta agrupación que, oye, aquí nos ha cautivado, ¿no? Su música, sus letras y la intencionalidad que tiene el trabajo hecho por Guatopori. El trabajo anterior del que escuchábamos, Guatopori, fue editado por el Centro Nacional del Disco, Sendis. Y ya han sacado un nuevo trabajo independiente. Vamos a hablar de Guatopori, de sus nuevos trabajos, de sus nuevos proyectos. Y para eso está con nosotros Gustavo Pérez. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido a Alba Ciudad. Gracias, vale. Bueno, un saludo a toda la gente que escucha Alba Ciudad ahorita en este momento. Y bueno, ahorita produciendo y trabajando en todo lo que es las canciones y los temas, pues las producciones que traemos como Guatopori, como banda. Para lo que es 2015 y bueno, quizás ahorita también finales del 2014 lancemos algunas otras cosas, pero bueno, seguimos trabajando pues. Hablemos de Guatopori, ¿cómo nace esta banda, esta agrupación de jóvenes venezolanos? Sobre todo, sabemos que están allá en el estado Carabobo, pero ya hay un proceso desde hace varios años de expansión por todo el territorio nacional. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de Guatopori y hasta este momento? Bueno, mira, nosotros comenzamos en el 2007. Al principio, bueno, veníamos bastante a Caracas, trabajamos como que más que todo acá, a pesar de que somos de Valencia, buscábamos mucho por acá. Bueno, casualmente en esa época se estaba haciendo lo del Centro Nacional del Disco, estaba naciendo y bueno, tocamos puertas por allá. El Centro Nacional del Disco nos grabó ahí en el 2010, nos dio la primera producción. Y a través del Ministerio de Cultura, de Conatel y de varias instituciones empezamos a hacer presentaciones y a recorrer varias ciudades. De ahí, bueno, el trabajo con Alba Ciudad también, radios, así que entre 2010 y 2013 estuvimos visitando, nos ayudó bastante a llevar la música, oye, yo creo que como a 10 o 12 estados de Venezuela, porque es Lara, Zulia, Maracay, Carabobo, Caracas, incluso para Oriente también llegamos, y fue poco a poco, pero ha sido algo bastante, bastante, ¿cómo se dice?, profundo, porque la gente a donde llegó, ahí se quedó, pues. Y eso es algo que a uno lo satisface mucho como músico. Sobre todo porque, bueno, donde han tocado las puertas, ahí se han quedado, y es por el contenido también del material. A ustedes por ahí en medios digitales los han llamado una de las bandas de la era de la rebeldía latinoamericana. ¿Ustedes se consideran tanto así? O sea, ¿consideran que su trabajo va enfocado hacia ese sector, la rebeldía latinoamericana? Claro, claro. Claro que sí. Nosotros somos, bueno, imagínate, si comenzamos en el 2007, que tuviéramos cada uno entre, no sé, 20, 25 años. O sea, la juventud es rebeldía, pues eso es algo nato. Y siempre también inclinado hacia la parte social, sin dejar de lado de repente la parte emocional, de que canciones así románticas y todo eso, pero sí, sí bastante rebelde, sí bastante social, sí bastante rebelde y siempre buscando hacia la propuesta, no tanto hacia la protesta, sino hacia la propuesta, o sea, cuál es el deber ser y cuál es la lógica, cuál es la moral, cuál es la ética con la que se debería analizar o la perspectiva correcta con la que se debería ver algo en cuanto a lo social, pues. Entonces, sí, por supuesto que si nos catalogan así, bueno, con toda la, ¿cómo se dice?, la humildad y también con todo el orgullo, pues, podemos decir que sí, somos bastante rebeldes. Compartiendo con Gustavo Pérez, vocalista de la agrupación carabobeña Guatopori. ¿Qué carabobeña? Venezolanos, porque y más que venezolanos, latinoamericanos, porque ustedes enfocan en la música que han venido haciendo desde 2007, diversos géneros musicales de nuestra idiosincrasia latinoamericana y han incorporado elementos también de nuestro folclore, fusionándolos con música más vanguardista, con una música más actual, digamos, sí, en el sentido más hacia el rock, ¿no? Sí, porque tú sabes que hay algo que nosotros, bueno, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Pero desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de producción, hay cuestiones que son como ya, por decirlo así, ecuaciones de producción, que si uno las respeta, o sea, puede fusionar, puede colocar instrumentos nuevos o puede proponer, ¿cómo se dice?, ritmos o melodías que sean de distintos lugares de Latinoamérica o del mundo, pero que si uno respeta esa ecuación, entonces consigue algo bien, bien sólido. Entonces, cuando nosotros hacemos un tema, o sea, perfectamente podemos decir, oye, por lo menos el caso de Gandhi, vamos a colocar instrumentos hindúes o de la India, pues, y vamos a fusionarlos con el cuatro y con cosas de aquí latinoamericanas. Entonces, de esa idea lo colocamos como una en esa ecuación de producción y lo que salió, bueno, una belleza, pues. O sea, mucha gente, la gente que escucha a Gandhi, todo el mundo siempre nos ha dicho así, oye, que es un tema de ahorita, ¿cómo se dice?, icónico, pues. De hecho, los invito a que lo coloquen. ¿Cómo no? Bueno, vamos a estar bien pendientes porque además forma parte de la nueva producción de Guatopori. Que ¿cómo es la escogencia, la selección de las letras, el proceso creativo que tiene Guatopori para escoger las letras que interpreta? Bien sean las letras de amor de las que nos ha hablado, pero sobre todo él quiere hacer énfasis en la de las que tienen contenido social, un contenido que expresa también esa rebeldía que nombrabas que está presente en la juventud. Mira, para nosotros el arte es una manera en la que una persona puede traducir lo que necesita una sociedad. Los temas, las letras, nosotros tratamos de que sean cosas que la sociedad trate de decir, que la gente esté tratando de decir y que como que no encuentra una manera de hacerlo. Entonces nosotros, por lo menos el caso de la resistencia indígena, el tema Guapotori. Ese tema, en esa época, en ese momento, se estaba hablando muchísimo sobre la necesidad de que la gente entendiera de que no fue una conquista, sino una invasión, de que la gente agarrara como que más identidad acerca de dónde venimos y todo eso. Entonces nosotros dijimos, oye, vamos a hacer un tema, vamos a hacer algo que exprese, pues, ese sentimiento de lo que corre por las venas, de latinoamericano y todo eso, y salió ese tema. El caso de un tema que me viene a la mente de ustedes, Vida de Papel. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo nace? Fíjate que ahorita el presidente Maduro nombró a Dante Rivas como una autoridad. Ajá. Para la simplificación de trámites, ¿no? Y sí, esto le canta mucho, Vida de Papel. Sí, porque bueno, es bien sabido por la gente que lee. La burocracia es una traba muy grande para los procesos revolucionarios. Si hay una deuda social grande, siempre los trámites burocráticos, el Estado, burgués y todo eso, ya que el que nosotros sabemos, que es hasta redundante decirlo ya, se plantea como una traba para uno poder avanzar. Entonces el tema también por ese momento de cuando lo hicimos era, oye, tratar de hacerle ver a la gente que estaba entrando en el Estado que no se dejara aburguesar, pues que no se dejara como que alienar de toda esa estructura que ya tiene siglos montada, pues, o sea, que no era un asunto solamente latinoamericano, sino sistemático, pues en general. De ahí viene ese tema. Es algo como para que la gente diga, oye, ¿verdad? Tenemos que tener un poco más de conciencia, no solamente por el asunto de los trámites burocráticos, sino que ya, o sea, es tanto papel que iremos a acabar con los árboles, pues eso sí, es lo que dice el tema. Pues. También de conciencia. Gustavo Pérez, vocalista de la agrupación Guatopori, de nuestra Venezuela. Ustedes hacen vida en el estado Carabobo, son de allá, ¿no? Y han sus letras, la música, la orientación que tienen las letras, y además el haber editado con el Centro Nacional del Disco, los pueden haber etiquetado como un grupo chavista. ¿Cómo hacer para convivir en un ambiente tan hostil, a veces, políticamente, en el estado Carabobo? ¿Cómo es este proceso? A ver si nos cuentas algo de esto, alguna experiencia que hayan tenido como agrupación. Lo que pasa es que, mira, nosotros tratamos en las canciones de no ser, ¿cómo te digo?, de no caer en lo panfletario desde la perspectiva, o sea, como desde el punto de vista de que la gente no se sienta que uno le está predicando sobre un partido o algo. En eso nosotros sí hemos tratado de ser bastante equilibrados. Y es que la verdad es algo que no se puede, que no la puede refutar nadie, ¿entiendes? Entonces, si uno tiene un buen argumento y una buena lógica sobre algo que uno está diciendo, que trasciende a lo que es una cuestión sencillamente institucional, la gente lo entiende y se puede dar cuenta de que uno lo que está diciendo uno es verdad, pues es real. Nosotros pensamos que ahora un 99% de la gente es ecologista, es humanista, revolucionario y todo eso, porque la gente lo que necesita y lo que siempre lucha la gente es por la libertad, por la igualdad, por la hermandad, por todas estas cosas. Son valores que a la final pertenecen a este lado, ¿entiendes? Entonces, cuando uno los dice, sin tratar de enmarcarlo en nada, sino una bandera de un partido. Exacto, sino sencillamente, y no por estar en contra del partido ni nada, no estoy hablando de eso. Estoy hablando sencillamente de que antes de haber una organización, tiene que haber una conciencia de la necesidad de esa organización, ¿entiendes? Entonces, nosotros creemos que no podemos imponer una estructura antes que haya una esencia, ¿entiendes? La revolución y la conciencia tiene que nacer de un análisis profundo de las cosas, pues. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a hacer como parte de como que del mensaje de esas cuestiones esenciales. Que si la persona después lo piensa y dice, oye, yo quiero organizarme, hacer, no sé, algún tipo de institución, una fundación, o de repente quiere trabajar con cuestiones, no sé, colectivas, bueno, ya eso es algo de la persona, ¿entiendes? La persona, bueno, ya lleva su camino. Pero nosotros somos, o sea, nosotros nos consideramos más que todo como un puente, ¿entiendes? Como un puente ideológico hacia algo de conciencia más trascendental, ¿entiendes? No. ¿Qué viene con este nuevo trabajo de Guatopori, el que está en proceso de elaboración en este momento? Ya hay algo por allí que tenemos de adelanto, pero ¿qué viene con todo este relanzamiento, la otra producción discográfica de Guatopori? Bueno, lo que viene con esto va un poco más enfocado hacia lo que es la industria musical. O sea, estamos trabajando para que la gente tenga un poco más de conocimiento acerca de cómo se mueve el mundo de la música, el espectáculo y todo esto. De hecho, el primer tema que lanzamos, que es Letra Vacía, es una crítica a todas las como que redacciones y las líricas de los temas que suenan en radio, a todo el asunto de la payola y todo esto. Ya, pero por ahí la vamos a tener. Pero de una manera jocosa, de una manera hasta... Es una manera jocosa, pero el tema es serio, ¿eh? El tema es muy serio, sí. El tema es muy serio, sobre todo porque la penetración musical, la imposición de las culturas foráneas por sobre la nuestra, oye, es terrible en la radio, sobre todo. Sí, exacto. Entonces, pero fíjate que por lo menos en el tema nosotros ponemos un dembow de reggaetón, una cumbia, algo bailable, algo, bailable. Y, o sea, como queriendo decir que, oye, no, el asunto no es como el ritmo ni nada, sino que lo que le estás transmitiendo con las letras a la gente es como degradante, ¿entiendes? Es una letra vacía, es algo que te invita a que la sociedad retroceda, pues. Entonces, ese es ese tema. Ahora, las producciones que vienen, sí, son un poco más movidas, más quizás le queremos meter cuestiones electrónicas. También porque hay un asunto que nos sucede como agrupación, que es que cuando no hay una promoción masiva constante, entonces a la hora de estar en tarima, la gente que no conoce los temas o que no conoce la banda, no se siente motivada de repente a interactuar con la banda. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un trabajo como más escenográfico, más de ritmo, para que la gente como que capte más el trabajo y nosotros a través de eso poder transmitir lo que queremos decir, pues. Y de ahí viene ahora, bueno, lo que estamos haciendo, que como te dije, es un poco más rítmico, un poco más movido, más de baile, más electrónico. ¿Hay una gira en puerta o algo por el estilo? Sí, queremos viajar. Tenemos pienso de viajar y de tratar de como que expandir más la frontera, trabajar con gente de otros países, hacer como intercambio con temas, lo que le llaman featuring. Ajá. Eso, o sea, tratar de irse a otros espacios también para traer para acá también esas experiencias, pues. Qué bueno. Gustavo, ya llegamos al final de esta conversación, pero no quiero que te despidas sin antes dar un mensaje a esa juventud que a veces puede estar un poco confundida o de forma malintencionada, cae en el juego de estropear los caminos sanos de la patria. Y sobre todo ustedes que se han levantado como agrupación, que se han consolidado ya como una agrupación musical venezolana, siendo muy jóvenes y han logrado tener éxito además. ¿Cuál es este mensaje en este sentido para la juventud venezolana? Cónchale, yo creo que el mensaje y la como que la salvación, pues, de la juventud que está bajo una guerra constante, bajo un ataque constante, es que hay una mezcla de dos cosas que son las que son como liberadoras. Uno es la preparación, el estudio, y la otra es la dedicación a lo que uno le gusta, pues. Si uno se prepara técnicamente, o sea, profesionalmente, en algo que a uno le gusta, oye, ahora la perspectiva que uno tiene de la vida es otra, pues. Entonces, si nosotros queremos entender como juventud qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, y queremos dar un paso contundente hacia algo, pues, en el de que nosotros, que para nosotros sea futuro, tenemos que estar bien preparados. Por eso hablo de la parte técnica, de la parte profesional, y nos tiene que gustar mucho. Por eso hablo de la parte de la vocación, porque es un camino largo. Es un camino largo y es algo que para lograrlo nos tiene que gustar. Lo que sea que hagamos, al que le guste la música, al que le guste la ingeniería, al que le guste las leyes, a lo que sea, que le guste y que se prepare al máximo para que pueda darle fuerte a esta batalla. Qué bueno, Gustavo. Gracias por la visita. Entendemos que andas también en labores de trabajo por allí, sí, ¿no? Entonces, bueno, suerte con esas actividades y mucho éxito a Guatopori. De verdad se los deseamos porque desde que descubrimos la música, por lo menos acá en Alba Ciudad, que nos empezó a llegar material de ustedes, dijimos, caramba, aquí hay un talento impresionante. Gracias. Estos muchachos hay que darle con todo y lo hemos expandido también a otras emisoras hermanas, ¿no? Nos llegó el material y lo hemos compartido porque aquí no le negamos nada a nadie y menos cuando hay un talento como el que ustedes vienen haciendo musicalmente. Gustavo Pérez de Guatopori, un saludo al resto de la banda y por supuesto éxito. Los esperamos con ansias cuando vengan de gira por ahí por Caracas y por otras partes del país. Ah, bueno, gracias. Igualmente gracias por la invitación y bueno, también a la orden para cualquier cosa. Ahí está Guatupori, para poder como que estar al día ahí de las producciones que tenemos, bueno, las redes sociales, Guatupori, en Twitter también, Guatupori. Guatupori es fácil de escribir, es como Guaycaipuro, es con G también, pero es Guatupori. ¿Qué significa Guatupori? Guatupori es jefe de jefes. Jefe de jefes. Jefe de jefes es como un título chamán que le atribuyeron a Guaycaipuro cuando unió las tribus. Entonces, como cada tribu tenía su cacique, su jefe, entonces dije, nada, este es el jefe. Este es el papá de los helados. Y el término que utilizaron es Guatupori o Guapotori. Hay dos maneras de decirlo, hay como que dos versiones, pero las dos se utilizan. Las dos se utilizan. Vamos a escuchar esta reciente producción de Guatupori que nos han traído, que tiene este sentido, ¿no? Jocoso, de una manera divertida, también tratan lo que es la letra vacía, que a veces nos están imponiendo desde la industria cultural de la globalización y la industria cultural que nos pretende imponer gustos musicales distintos a los nuestros y además mensajes terribles que a veces no son los más adecuados. Presenta tú el tema, Gustavo. Bueno, este es tema Letra Vacía de Guatupori, desde por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM, que lo disfruten. Oh, control, mamarracha. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Momentos en la historia. Trujillo es uno de los estados andinos de Venezuela, ubicado a 600 kilómetros al oeste de Caracas. Tiene una extensión de 7.400 kilómetros cuadrados. Está dividido en 20 municipios y 93 parroquias. Su capital, también llamada Trujillo, fue fundada en 1557 por Diego García de Paredes. La ciudad más grande y dinámica del estado es Valera, una pujante urbe de casi 240.000 habitantes. El estado Trujillo es uno de los destinos turísticos más atractivos de Venezuela. Cada año, miles de viajeros van a esta región para conocer o visitar hermosos pueblos coloniales como Jajó, La Quebrada, Escuque, La Puerta, Isnotú y Boconó. Otros de los lugares para visitar es el monumento dedicado a la patrona del estado, la Virgen de la Paz, y el santuario del doctor José Gregorio Hernández. Sus productos agropecuarios son el café, la caña de azúcar, piña, maíz, cambur, plátano y la yuca. Las condiciones climatológicas de Trujillo son de las más saludables de Venezuela, como claramente lo evidencia el crecido porcentaje de personas de avanzada edad que viven en esta población. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Toda la movida sentida en la radio. En La Taguara Latina. Los grupos del momento. Las bandas del recuerdo. Quédate en la radio. Quédate con nosotros. La Taguara Latina. Todos los jueves de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM con Sinamay González. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 9 de octubre de 1820, el pueblo ecuatoriano se levanta en Guayaquil, depone a las autoridades españolas y forma un gobierno independiente encabezado por el poeta José Joaquín Olmedo y Francisco Roca. Se suscribe el Acta de la Independencia y desde ese momento ya no cesará la lucha por la libertad del Ecuador. Simón Bolívar, ya triunfante en Nueva Granada, envía tropas en apoyo a los revolucionarios y marcha hacia el sur para dar la batalla definitiva a los españoles. Con el triunfo de Sucre en Pichincha, se consolida la independencia ecuatoriana. El movimiento de emancipación se había iniciado el 10 de agosto de 1809, cuando un grupo encabezado por Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, dio el grito de independencia. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Talk about destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Ahí está el John Winston Lennon. Nació tal día como hoy, en 1940, allá en Liverpool, Reino Unido. 9 de octubre de 1940 nació este uno de los íconos de la música popular mundial. Y celebra este nacimiento, pues, uno de los hombres también más controversiales en la historia de la música. Sobre todo, bueno, el triunfo y la fama que alcanzó con la agrupación Los Beatles, pero ya en su carrera como solista, como activista por la paz, como activista por los derechos humanos y su postura en contra de las diferentes manifestaciones bélicas. Su asesinato violento frente a su residencia, el Dakota, allá en Nueva York, en 1980, causó todo un revuelo, ¿no? Un hombre que tanto luchó por la paz y terminó siendo víctima de la violencia, bueno, de un desbaratado mental fanático que decidió cegar su vida, acribillándolo por la espalda, de paso. En su honor, diferentes naciones del mundo tienen estatuas de John Lennon para rendirle homenaje. Una de ellas está en Nueva York, en la ciudad en la que le fue cegada la vida. Se llama Strawberry Field, el monumento, ¿no? Como la canción aquella de los Beatles. Strawberry Field era la esa especie de sueño que él tenía, es un, el nombre que tiene un parque allá en Inglaterra, donde él pasó su infancia y se remontó pues para escribir la letra de esta canción a su más tierna infancia para uno de los más grandes éxitos de los Beatles. Otra estatua de John Lennon es la que está en La Habana, Cuba. Fíjense, ¿no? En Estados Unidos, en Cuba, hecha en Revolución Cubana además, la estatua de John Lennon, pero más bien es una estatua amistosa. Está sentado en una banca de un parque donde numerosas personas han ido a tomarse fotografías allí sentados al lado de la estatua de John Lennon. Otra se encuentra en el Cavern Club, donde nacieron los Beatles, en Liverpool. Una estatua del joven John Lennon ahí recostado de un muro. En su honor, pues, lo recordamos el día de hoy, día en que nació John Winston Lennon, uno de los hombres también más vigilados por la CIA y por el FBI y sus actividades en contra de la guerra propiciada por Estados Unidos. Hablamos de la guerra de Vietnam. Son las 11:43 minutos, continúa La Ventana, continúa su participación. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buen día. Buen día. Buen día, Rando, ¿cómo está? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Mariana de aquí de Chacaito. ¿Cómo está Mariana? Bienvenida, bien, buen día. Muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Estamos bien, estamos bien. Me alegro. Mire, yo lo llamaba porque yo quería denunciar algo. Hace días estaba por hacerlo. Ajá. Lo que pasa es que aquí en el centro comercial Manuelita Sáenz. Ok. Hay un, aquí en Chacaito, sí. Sabana Grande, pues terminando Sabana Grande, hay un Mercal. Ajá. Entonces, tú sabes que el pollo lo aquí lo venden a 43 bolívares. Pero el kilo. Eso está regulado. A el, otro. Lo están vendiendo. Es que Mercal es subsidiado. En los otros mercales claro. Es a 17. Uh-huh. Pero aquí lo venden a 43, incluso más caro que en los automercados privados. ¿Y alguna razón que den para tal saqueo al bolsillo? No, ellos no dicen nada, simplemente yo he preguntado por qué ese pollo 43, bueno, eso cuesta, si quiere lo lleva, si no... Eso cuesta no, ese es el precio que tú le estás poniendo, hay que responderle sí. Esto sin vergüenza. Entonces, para ver si el ministro de Alimentación o el presidente de Mercal... Y esto oficialmente es un es un Mercal, ¿no? Tiene sí. su identificación... Mercal que está en Manuelita Sáenz, ahí en el centro comercial sí. Manuelita Sáenz, de ahí es Chacaito, llegando a Chacaito, pues sí. En Sabana Grande, la uh-huh. Delicia. Al final del bulevar de Sabana Grande. Sí, ahí al lado del Banco Industrial. Ajá, sí, sí. Sí, a 43 bolívares venden el kilo. Qué bárbaro. Entonces uno les... dice, no, bueno, eso cuesta, si quiera lo lleva, si no... Bueno, gracias por la denuncia, amiga, y bueno, que se tomen cartas en el asunto, nos sumamos a la solicitud que ha hecho. No puede ser que se estén identificando con los logros de la revolución y con las ventajas que la revolución bolivariana le da al pueblo para, bueno, llenarse los bolsillos. Esto no puede ser, de ninguna manera, ¿no? Y conocemos gente muy seria que trabaja allí en este sitio, ¿no? En este centro de ventas allí en el Manuelita Sáenz, al final del bulevar. Gente muy seria, gente muy honesta, gente muy comprometida con el proceso, pero caramba, esto lo que hace es empañar la imagen de la revolución cuando tenemos sinvergüenzuras de este tipo, ¿no? Tenemos otra llamada, buen día. ¿Cómo está, Randall? ¿Cómo le va, hermano? Mira, esta señora que llame al 0800, oiga, señora, la que acabo ahorita de denunciar esto. Ajá. 0800-732-5262, o sea, 0800 reclama. Sí. Random, yo dudo de esto, pero de todas maneras que llame ella allá pues, y denuncie eso. Pues. Si esto es así, hay que darle duro. Claro, o sea, pero yo dudo porque te digo, mira, yo soy un cliente de permanente, yo acabo de llegar ahorita de que diga de Pedeval de San José. Ajá. El pollo está en 30 bolívares en el Pedeval. No puede ser que en Mercal esté en 43 bolívares. Claro. Yo lo dudo, te digo. De todas maneras, ella está en toda su libertad de hacer esa denuncia a ese teléfono. 0800 reclama que ahí le caen los fiscales inmediatamente. Así es. Mira, Rando, ¿tú sabes que el Estado debe ponerse las pilas? Y lo digo así con contundencia sobre estas dos últimas compañías transnacionales que el gobierno ocupó temporalmente. Esa figura de ocupación temporal está dando cierta flexibilidad a las personas que están en el mismo tono, o sea, las compañías transnacionales que están en el mismo tono de irse para el país. ¿Por qué lo digo? Mira, la categoría de lo que se llama los medios de producción, nosotros hemos hecho una revolución por la vía legal. En cambio, Fidel Castro ocupó los medios de producción enseguida por la revolución violenta que hizo, pues. Uh-huh. Eso es el nudo gordiano del capitalismo, los medios de producción. Ahí está todo, ahí está el germen de todo lo que acontece alrededor de todo eso. Entonces el Estado debe asumir otra posición. Mira, si vamos a la ley del trabajo, un obrero que tenga 3 días de ausencia sin justificación total, lo botan. Así, porque eso lo dice la ley orgánica del trabajo, la actual. Sí, pero sin anestesia, porque él tiene que llevar la constancia, o sea, los soportes de esa ausencia, y sin embargo lo botan sin darle nada. A veces inclusive hasta el patrono se conduele y le da una liquidación sencilla, pero está establecido en la ley que está despedido por falta al trabajo, pues sin justificación. Que por abandono de trabajo es la causa. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con las ocupaciones temporales? Ese es un arma de doble filo que van a utilizar estos señores para reclamar el valor de sus activos netos. Yo me refiero a activos netos, activos menos pasivos, ¿sí? Porque eso es lo que están haciendo la gente de Clorox. De allá están ya mandando las primeras señales de que ellos quieren que el Estado le pague el costo de sus activos. Ellos agarraron y los abandonaron, ¿no? Exacto. Aquí se tiene que aplicar la nacionalización porque ellos han violado primero la Constitución Nacional. Sí. Segundo, la Ley Orgánica del Trabajo. Tercero, la Ley de Precios Justos. Ellos han violado esas 3 leyes, pero flagrantemente. El Estado debe afincarse en eso y decretar la nacionalización de los activos de las compañías. Eso sin contar con que ellos recibieron dólares por el Estado y no los invirtieron en lo que los iban a invertir. Y es un agravante para ellos, por además, supuesto. Eso es un agravante. El Estado le puede a ellos tranquilamente pedir los tantos millones que le han dado de dólares preferenciales. Y la ocupación temporal, esa figura es muy blandengue. Aquí tiene que agarrarse el toro por los cachos, ¿vale? Definitivamente. Compañía que se abandone, bueno, mira, se nacionalice como bien público y punto. ¿Por qué? Porque está violando la ley, ¿vale? Está poniendo a los trabajadores totalmente en la calle y eso está prohibido por ley. Si ellos desconocen la ley nuestra, bueno, eso es problema de ellos. Pero aquí se aplica la ley nuestra. Usted abandonó su empresa y usted puso a sus obreros, los despidió directa o indirectamente, como fuere, y usted abandonó el Estado y usted abandonó su compañía. Por lo tanto, esto se nacionaliza en beneficio del bien público. Es así, eso tiene que ser así. El Estado tiene que ponerse las pilas, porque esto lo pueden aprovechar los señores que están justamente en esa parada y decir, bueno, yo me voy, y entonces, porque si el Estado indemniza a estos dueños de Clorox con sus activos, le da pie a estos tipos para que hagan lo propio. Sí, es así. Es así. Hasta luego, hermano. Gracias por la intervención. Bueno, oportuna la llamada, ¿no? ¿Saben que esta empresa, además de recibir dólares preferenciales para la importación de materiales propios, pues, para su materia prima, con la que producían cloros, sobre todo el de la marca Nevex, ¿no? A decirlo sin ánimos de cuña, era uno de los que producían. Bueno, esta planta tenía capacidad para producir 9.000 cajas de cloro diarios. ¿Y saben cuánto ordenaban producir? 3.500. Esta era la realidad de esta empresa. ¿Cuántas más no hay así que tienen capacidad de producción, bueno, tremenda, y ordenan a su personal, no, pero vamos a producir tanto. No vamos a recortar aquí la producción. No vamos a... Y esto es parte del mecanismo de la guerra económica, hermano. ¿Quién puede tener duda de eso? Fíjate cómo se descubren las cosas, ¿no? Bueno, ayer el vicepresidente Jorge Arriaza, al hacer un recorrido por esta fábrica, ubicada en el estado Carabobo, dijo que ya Pekiven, empresa estatal dependiente de Petróleos de Venezuela, va a garantizar todos los insumos necesarios para la fabricación de los rubros elaborados por esta empresa. Estos rubros, estos insumos son como el gas cloro, la soda cáustica y el polietileno, algunos de los que están allí, ¿no? Bueno, así llegamos al final de la ventana por el día de hoy. Nos despedimos dándote las gracias siempre por tu sintonía, por tu participación, pero sobre todo por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Eso sí que se necesita y te lo van a agradecer, sobre todo las generaciones que vienen detrás. Gracias también a Luis Erloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana. Este servidor, Randolph Borges, se despide frente a este micrófono y nos vamos con la agrupación cubana Irakere. Este temazo para ponerte a bailar, la tierra va a temblar. Chao. La tierra va a temblar, tierra va a temblar.